Comprendo que estés abatida, pero no te atormentes demasiado. Por el momento se impone forzosamente el vacío, y después, un día, una idea aparece. ¿Ves cómo uno es optimista cuando se trata de otros? Insistió, era su papel. Citó autores de los cuales hubiera sido interesante hablar. Pero volver a comenzar mi Rousseau, mi Montesquieu, ¿para qué? Había querido encontrar otro ángulo, no lo encontraría. Recordaba las cosas que André había dicho, esas resistencias de las cuales me había hablado, las encontraba en mí. Mi aproximación a los problemas, mis hábitos de pensamiento, mis perspectivas, mis presuposiciones, eran yo misma, no imaginaba un cambio. Mi obra estaba detenida, terminada. Con ello mi vanidad no sufría. Si hubiera tenido que morir durante la noche, habría estimado que mi vida era un logro, pero estaba aterrada de ese desierto a través del cual iba a arrastrarme hasta desembocar en la muerte. Durante la cena me esforcé por poner buena cara. Felizmente Manet y André discutieron apasionadamente acerca de las relaciones chino-soviéticas. Subí a acostarme temprano. Mi habitación olía a lavanda, tomillo y hojas de pino. Me parecía haberla dejado la víspera. Un año ya. Cada año pasa más rápidamente que el precedente. No tendría mucho que esperar antes de dormirme para siempre. Mientras tanto, ya sabía cómo las horas pueden arrastrarse lentamente. Y aún amo demasiado la vida para que la idea de la muerte me consuele. En el silencio campestre he dormido, a pesar de todo, con un sueño apaciguador. ¿Quieres dar un paseo?, me preguntó André al día siguiente por la mañana. Desde luego, voy a mostrarte un lindo rincón que he vuelto a descubrir, al borde del Gard. Lleva el traje de baño. No tengo. Manet te prestará uno. Vas a ver, te sentirás seducida. Seguimos en coche a través de landas con angostos caminos polvorientos. André hablaba con volubilidad. Desde hacía muchos años no había pasado aquí una temporada tan larga. Había tenido tiempo para explorar de nuevo la región, para volver a ver a sus compañeros de infancia. Parecía decididamente mucho más joven y alegre que en París. Yo no le había hecho falta en absoluto, se veía. ¿Durante cuánto tiempo había estado alegremente sin mí? Detuve el coche. ¿Ves esa mancha verde abajo? Es el Gard. Forma una especie de hondonada. Es ideal para bañarse y el sitio es encantador. Pero, fíjate, hay una buena distancia. Hay que volver a subirla. No es cansado. Lo he hecho con frecuencia. Descendió la cuesta muy rápidamente con seguridad. Lo seguí desde lejos, frenándome y tropezando un poco. Una caída, una fractura a mi edad no sería nada divertido. Podía subir rápidamente, pero nunca había sido muy buena para las bajadas. ¿No es bonito? Muy bonito. Me senté a la sombra de un peñasco, no para bañarme, nado mal. Y hasta delante de André detesto mostrarme en traje de baño. Un cuerpo viejo es, a pesar de todo, menos feo que un cuerpo de vieja. Un cuerpo de viejo es, a pesar de todo, menos feo que un cuerpo de vieja, me dije viéndolo chapuzarse. Me senté a la sombra de un peñasco, no para bañarme, nado mal, y hasta delante de André detesto mostrarme en traje de baño. Un cuerpo de viejo es, a pesar de todo, menos feo que un cuerpo de vieja, me dije viéndolo chapuzarse en el agua. Agua verde, cielo azul, olor a monte, aquí habría estado mejor que en París. Si él hubiera insistido, habría venido antes. Pero eso es justamente lo que él no había querido. Se sentó junto a mí sobre la arenilla. Has hecho mal. Estaba fantástica. Estaba muy bien aquí. ¿Cómo has encontrado a mamá? Es sorprendente, ¿eh? Sorprendente. ¿Qué hace durante todo el día? Lee mucho, escucha la radio. Le he propuesto comprarle un televisor, pero se ha negado, me dijo. No dejo entrar a cualquiera a mi casa. Cuida el jardín, va a las reuniones de su célula. No se inquieta nunca, como ella dice. En suma, es el mejor periodo de su vida. Seguramente es uno de esos casos en que la vejez es una edad feliz. Cuando uno ha llevado una vida dura y más o menos devorada por los demás, cuando comenzamos a subir de nuevo, hacía mucho calor, el camino era más largo, más arduo de lo que había dicho Andrés. Caminaba a largas zancadas y yo, que antes trepaba tan gallardamente, me arrastraba lejos detrás de él. Era humillante. El sol me barrenaba las sienes. La agonía estridente de las amorosas cigarras me perforaba los oídos. Jadeaba. «Caminas demasiado rápido», dije. «No te apresures, te espero arriba». Me detuve. Bañada en sudor, seguí. Ya no era dueña de mi corazón, de mi aliento. Mis piernas apenas me obedecían. La luz me lastimaba los ojos. El canto de amor y de muerte de la cigarra, en su monotonía obstinada, me hacía rechinar los nervios. Llegué al coche con el rostro y la cabeza ardiendo, al borde de la congestión, me parecía. Estoy muerta. Deberías haber subido. Trataré de acordarme de tus caminitos fáciles. Regresamos en silencio. Hacía mal en irritarme por una nadería. Siempre he sido colérica. ¿Me volvería agria? Era preciso que tuviera cuidado, pero no conseguía vencer mi despecho. Y me sentía tan mal que temía una insolación. Comí dos tomates y me fui a descansar a la habitación, donde la sombra, el embaldosado, la blancura de las sábanas daban una falsa impresión de frescura. Cerré los ojos. En el silencio escuché el tic-tac de un reloj de péndulo. Había dicho André, «No veo lo que se pierde al envejecer». Y bien, ahora lo veía. Siempre me he negado a enfocar la vida a la manera de Fitzgerald, como un proceso de degradación. Pensaba que mi relación con André no se alteraría jamás, que mi obra no cesaría de enriquecerse, que Philip se parecería cada día más al hombre que yo había querido hacer de él. Por mi cuerpo no me inquietaba y creía que incluso el silencio tenía frutos. ¡Qué ilusión! La expresión de Sainte-Beuve es más verdadera que la de Valéry. Uno se endurece por partes, se pudre en otras, jamás se madura. Mi cuerpo me abandonaba, ya no era capaz de escribir. Philippe había traicionado todas mis esperanzas y lo que me apesadumbraba todavía más era que entre André y yo las cosas estaban deteriorándose. ¡Qué engaño! Ese proceso, esa ascensión con la que me había embriagado, puesto que viene el momento del hundimiento. Ya se había iniciado y ahora quería muy rápido y muy lento. Y ahora sería muy rápido y muy lento. Nos volveríamos unos ancianos. Perdón, repito eso. Y ahora sería muy rápido y muy lento. Nos volveríamos unos ancianos. Cuando bajé, el calor se había apaciguado. Manette leía cerca de una ventana que daba sobre el jardín. La edad no la había disminuido. Pero ¿qué pasaba con el fondo de ella misma? ¿Qué pasaba en el fondo de ella misma? Pensaba en la muerte, con resignación, con temor. No me atreví a preguntárselo. «André ha ido a jugar a la petaca», me dijo. «Me he sentado frente a ella. De todas maneras, si yo llegase a los 80 años, no me parecería a ella. No me imaginaba llamando libertad a mi soledad y aprovechando tranquilamente cada instante. A mí la vida iba poco a poco a sacarme todo lo que me había dado. Ya había comenzado. Así que me dijo, Philippe ha abandonado la enseñanza. No es bastante bueno para él. Quiere volverse un gran señor. Desgraciadamente sí. Esta juventud no cree en nada. Hay que reconocer que vosotros no creéis tampoco en gran cosa. André y yo, pues claro que sí,